vive y está dividido. Y cuenta, la vida es muy fea, no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por ti, por la gente que hay sufre. Y mi mente siempre está la libertad para ti, para vos. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, sonreír. Los cuatro vientos, libertad para ti, para ti, para vos. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos. ¡Vaya! ¡Qué bonita que está Raquel esta noche! ¡Alto Verde! Grande su cuarto. Rodilla ya llora por sus hijos y flora.